Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 10 de julio de 2014, ya estamos llegando a la décima entrega de esta nueva serie de Sonidos Mutantes, un espacio de escucha esta vez construido junto a una docena de exploradores sonoros de la región chilena que se transmite todos los jueves por la noche a través de radioleufu.cl. Un abrazo para los amigos del sur de Chile y un abrazo para todos y todas quienes adhieren a este rito de escucha en este momento o a los espacios temporales que permite el internet. El día de hoy fluiremos a través de los sonidos de fuerzas naturales con una pieza titulada Materiae, cuyo autor es Fernando Godoy, licenciado en música e ingeniero electrónico que trabaja e investiga el campo del arte sonoro, la música experimental y las tecnologías digitales electrónicas artesanales, desarrollando proyectos de composición, improvisación, cartografía, instalaciones y radio. Según nos cuenta Godoy, Materiae está construida a partir de grabaciones de fuerzas naturales, viento, agua y temperatura, cuyo origen está en diversos registros de campo disponibles en la plataforma audiomapa.org, un interesante proyecto colaborativo y abierto dedicado a compartir, explorar e investigar el paisaje sonoro. Materiae se estructuró como una composición de manera absolutamente libre e improvisada, bajo el pie forzado de no alterar ni procesar los registros, a excepción del uso de ecualización y esporádicos cambios en la velocidad de reproducción. Los registros no siempre son reconocibles, siendo la primera parte la más referencial, la que luego avanza hacia sonoridades abstractas que pertenecen a fenómenos y fuerzas activando un movimiento. Vamos entonces con Materiae, propuesta de Fernando Godoy para Sonidos Mutantes. Thank you. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de escucha todos los jueves con piezas sonoras de creadoras y creadores de la región chilena. Escuchábamos Materiae, propuesta sonora del músico porteño Fernando Godoy. De esta manera estamos llegando al final del capítulo del día de hoy. La próxima semana el rito será oficiado por la artista sonora Alejandra Pérez. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima y buenas noches. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar.